En Campus Party continuamos con muchos más invitados. Estamos acá con Timo. Él vino a dar una de las charlas que emitimos ayer, que fue sobre microblogs y macroblogs y sobre herramientas en la web para la educación. Entonces, hola Timo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Carolina, ¿no te tocó traducir eso? Bueno, ¿cómo fue la vinculación, digámoslo? ¿Cómo fue, como, pues, en primera parte, digámoslo, el contacto con Campus Party? ¿Cómo te contactaron, pues, como para venir a dar la charla que diste ayer? How was your first contact with Campus Party to come and give the lecture here? I actually heard about it, the first one in Brazil. I have a good Brazilian friend who was invited over there. And then Carolina knows me, and then she invited me over here. But I actually heard about it first, the Campus Party in Brazil. La primera vez que oí sobre Campus Party fue en Brasil. Tengo una amiga en Brasil que estaba participando en el Campus Party de Sao Paulo y ella me contó de esto. Y después Carolina, que me conoce, me contactó para venir acá. Bueno, cuéntanos un poquito entonces cómo es eso de las herramientas, cómo es el manejo, digámoslo, o de las herramientas web en la educación, como por qué lado se enfocan o qué tipo de herramientas se utilizan, digámoslo, para meterse por ese lado de la educación. Please tell us about the tools that are used in education. What's the approach that you have for tools in the educational process? Well, there's many different kind of tools. I think the social software tools are now most important in education. Hay muchas herramientas para la educación, pero creo que el software social es la herramienta más importante que hay en este momento para la educación. But I think events like the Campus Party is also one kind of educational tool, the event itself, because we have a lot of bandwidth now here between us, and of course the LAN network for people to share their software and projects and whatever they are doing. Pero el Campus Party es en sí mismo una herramienta de educación porque nos da herramientas como la banda ancha y el wireless para hacer aquello que sea desde protestas, proyectos y o software o cualquier otra cosa y compartirlo entre todos. Bueno, desde lo que has visto de Colombia, no sé si ha sido mucho o poco, ¿cómo crees que está Colombia en el manejo de esas herramientas para complementar, digamos, los procesos educativos? From what you've seen of Colombia, I don't know how much you have seen from Colombia, but from what you have seen from Colombia, how are the tools for educational processes? I've seen some projects going on in schools. For instance, in Bogota, they've been using podcasting for people or children doing radio programs on their own neighborhood. And I think that kind of projects are really exciting. And then I've seen that there's very active blogger community, which is growing. And I see this also from the educational point of view, that it's really important that people are blogging for their personal development reasons. De lo que he visto, hay varios proyectos interesantes. He visto, por ejemplo, el uso de podcast en la educación en Bogotá, que tiene un sentido bastante interesante del proceso educativo, y también he visto cómo se han incrementado los bloggers y se está blogueando bastante, que también es una herramienta interesante en la educación. Te hago un apunte. Temu, la esposa de Temu, es colombiana y lleva varios años viniendo a Colombia. No aprende español solo porque es perezoso. ¿Cómo es, digamos, Finlandia, ay, vaya, yo pensé que eras norteamericano. Bueno, interesante entonces saber, digamos, cómo es en Finlandia, cómo funciona en Finlandia los recursos, o sea, cómo se emplean allá los recursos web aplicados a la educación, cómo es ese proceso allá y, digámoslo, cómo es en contraste con Colombia. Well, I think it's very different, just the size. We have 5 million people and we have very good general educational system, so it takes care of a lot of basic education and so on. The technology is used in schools. I wouldn't say that very much. People may think that much more in Finland than what is the case. Teniendo en cuenta que es un país pequeño de 5 millones de personas, es, digamos, relativamente sencillo. Toda la educación está cubierta y es un servicio que se presta. Sí, I forgot. That's necessary. The technology is not used that much what people could think about Finland. Y sin embargo, la tecnología en las escuelas no se usa tanto como la gente podría pensar que sucede en Finlandia. Bueno, yo creo que te han preguntado ya bastante, pero quisiéramos saber cómo te has sentido aquí en Colombia, en Campus Party. ¿Cómo ha sido esa experiencia aquí? My experience in Campus Party, right? Yeah, in Colombia. Ah, no, yeah. This time in Colombia, it's been very short. I just came on Wednesday and leaving on Sunday, but as I've been here few times before, I really like the country. I like the people. I like the nature. It's so rich. You have different kind of environments, and of course the mountains and the sea and everything. So as a country, I really like Colombia. And the Campus Party, it's been interesting. It's been a lot of good energy going on in here, and a lot of young, nice people. Colombia, esta vez es una estadía muy corta. Llegué el miércoles, me voy el domingo, pero he estado ya varias veces y como país me gusta mucho las montañas, el mar, la naturaleza. Tiene un medio ambiente muy rico y eso pues me gusta mucho. Y en cuanto a Campus Party, lo he disfrutado mucho. Ha sido una experiencia interesante, mucha gente joven y muy buena energía en el ambiente. Bueno, Timo, desgraciadamente no pude estar en la conferencia. Tenemos los audios ahí montados y no he tenido tiempo como de escucharla completa, pero me gustaría de pronto que me contaras, o sea, hacia términos muy generales de pronto, ¿cuál es la diferencia entre qué significa microblog y macroblog, digamos, moblog? So the differences between microblog and moblog. Yeah. Well, the microblogs are like the small notes which you more like write what you are doing. And mobile blogging is then often takes place with images or video which you post from your mobile phone. Of course, you can do these microblogs from your phone too, but I think the purpose is a bit different. Microblogs is often just telling that I'm now in Campus Party in Colombia, so my friends will know where am I. So it's more like a presence information, and then with the images or video you can tell a bit more. La diferencia, un microblog es más como la idea de qué es lo que estoy haciendo en este momento, dicho en pocas palabras desde el celular. Mientras que el moblog tiene ya imágenes o video. Y en ese sentido, el primero es un poco presencial lo que estoy haciendo en este momento, mientras el segundo, al incluir imágenes y video, cuenta una historia un poco más completa. De hecho, microblog es Twitter. Bueno, Timo, muchas gracias por estar con nosotros acá en Altair. Esperemos que tengamos la oportunidad de que estés por acá nuevamente y muchas gracias. Gracias, mucho gusto.